de la violencia de género, el acoso sexual, el abuso y la violación, denunciando a Juan D'Artés. Un poco me parece que fue el tema de la semana y que logró una vez más las mujeres llenar las tapas de los diarios y olvidarnos, por ejemplo, del partido de River y Boca, de algunos conflictos económicos que veníamos escuchando. Bueno, las mujeres volvieron a hablar, ya no se quedan calladas y lograron estar en la tapa de todos los diarios. Uh-huh. Así, Nati, asiente del otro lado. No sí, sé si sí, por sí, ahí. Completamente. Y aparte, a mí particularmente fue uno de mis hechos rutilantes el hecho de que me haya roto la cabeza este tema, porque fue como una interpelación a cualquiera. No podías no opinar, te obliga a hablar y a expresarte y a tomar una postura. Había un autor que decía que el lenguaje es la toma de postura. O sea, todo uso del lenguaje es una toma de postura. Y el no lenguaje también, ¿no? O el lenguaje, bueno, ya me estoy metiendo en un laberinto. pero en fin, lo que estuvimos hablando con Male durante la semana, que lo estuvimos remasticando este tema, porque es una cosa que está bueno que salga a la luz, porque hubo mucho silencio durante muchos años, en todas las esferas de la vida. Desde los dibujitos animados con Pepe Le Pou, desde Cris Morena con el manual de la buena víctima y de no decir nada y de no denunciar, el acoso callejero, diario y constante general, la agresión hacia las mujeres, disminuirlas, todo eso genera un universo de discursos que habilitan que un tipo como D'Artés esté rodeado de menores y que las viole, ¿no? Hay un discurso que lo habilita. Sí, no, recordamos así un poco el caso de Thelma. Thelma Fardín fue una actriz que a los 16 años se fue de gira con Patito Feo, que era parte ya del elenco de la misma serie que producía Ideas del Sur, y en uno de los viajes Juan D'Artés, que era el único adulto que actuaba en la serie y que estaba con ellos en la gira, bueno, la viola. Entonces ella, después de 9 años, sale a decir públicamente lo que había sucedido, ¿no? Y bueno, cómo fue un poco la situación y el resto de su vida desde entonces, acompañada, ¿no?, de todo el movimiento de actrices argentinas que hace ya varios meses vienen trabajando alrededor de esta situación, apoyando a Thelma y acompañándola también en una causa judicial. Hmm. Un poco a partir de eso empezamos a pensar, y creo que se instaló en todos los medios y al margen por ahí del uso mediático que tuvo, de algunas coberturas poco amigables, rescatamos que también el debate, me parece, se empezó a profundizar, que no es solo hablar de la víctima y el violador, sino también empezar a pensar cómo, bueno, esta cultura de la violación y machista que Nati venía mencionando está instalada un poco en el discurso, uh-huh, y en nuestra idiosincrasia, en el accionar de todos los días. Sí, en el no hacer también y en el no hablar. Una cosa que pensé mucho a raíz de esto es que uno quizás ataca a la víctima o la burla, la ridiculiza, la cuestiona, básicamente porque en la cultura de la violación todos y todas estamos inmersos, y señalar a la víctima es básicamente no querer o no poder, no tener la capacidad para replantearse uno, para ver uno qué tiene de esa cultura de la violación y qué puede erradicar, porque es muy doloroso, muy humillante. Hubieron muchos referentes de la cultura que salieron a pedir disculpas por no haberle creído a Calu Rivero o haber defendido a D'Artés. Es una exposición eso, y es lo que cada uno tiene que hacer. Hay una cosita de la cultura de la violación también que creo que es importante destacar, que es que el enemigo o la enemiga de la cultura de la violación es el enemigo, ¿no? Es el hecho de expresar. El que expresa es enemigo de la cultura de la violación, va en contra, porque el que expresa evita futuras violaciones, y el que expresa evita la reproducción de la cultura de la violación. Por eso, es casi médico esto. Bueno, de hecho, un poco a partir de la denuncia de Thelma, empezaron a surgir otras denuncias, o de hecho en los medios justamente salieron a pedirle perdón. Acá Hernán me mencionaba a Eva de Dominici, ¿no? Que había en su momento defendido a D'Artés y un poco desconfiado del relato de Calu Rivero, y bueno, tuvo que salir a pedir perdón, porque no fue Telma solo, sino en este caso surgieron la voz de otras tres actrices que también denuncian a D'Artés por situaciones violentas, pero también en el general, en gente el común, equipo técnico también. Gente del equipo técnico del pueblo, que sale del mundo de la televisión, de la farándula, de las actrices, para que nadie empiece con que buscan fama, empezaron también a ver denuncias. De hecho, desde la denuncia de Telma esta semana subieron un 240% las denuncias por abuso sexual, ¿sí? Oficiales que están contadas por el Estado. Entonces, está bueno pensar también cómo estos casos, a pesar de que por ahí es un poco impactante o fuerte ver en la televisión a una chica llorando y explicando con detalles la violación que sufrió, es necesaria primero para darle credibilidad, porque lamentablemente todavía se duda de las víctimas. Y segundo, para que eso sea no me sale la palabra ahora que quiero decir, pero para que eso se replique, ¿no? Para que sea ejemplo y pueda empoderar también a otras pibas. De hecho, escuchamos en el audio a Calu Rivero diciendo, bueno, me siento fuerte, basta de exponernos con estos relatos fucking crudos. Y por más gracioso que parezca, tiene razón. Y que ella ahora se sienta fuerte, se sienta acompañada, es producto también de que Telma haya salido y todas las otras actrices estén atrás de ella bancándola. Entonces me parece en un punto que se está empezando a romper con los discursos que estaban más instalados, con la duda de la víctima, y creo que ahora sí se logró el, bueno, famoso canto feminista de él, ahora que nos escuchan, ahora que sí nos ven. Bueno, ya estamos en todos los diarios, estamos en la televisión, y logramos que al menos de las víctimas no se dude tanto. Sí, claro, todavía sí. Igual se las culpabiliza. De hecho, D'Artés salió a defenderse también esta semana. Los procesos judiciales, los abogados. D'Artés salió a decir algo que a mí me parece insólito. Me tocó la puerta. ¿Qué tiene que ver, padre? ¿Qué es? Flashás, hermano. Estás en cualquiera, boludo. No, hubieron muchos análisis del discurso de D'Artés, no. Desde que estoy muerto y posterior, que creo que lo dijo Telma mismo. Estoy muerto y después. Minutos después dijo, yo, si esto es verdad, yo soy el primero que me mato. Bueno, corté. ¿No? Sí, sí. Está muerto. Todo. Cada vez que hablaba, abría la boca o hablaba, nada, la empeoraba, eso metía te la digo, pata. ¿Entendés? Me tocó la puerta. Digo, pero tiene 16 años, está contando lo que digo. ¿Qué te hace el boludo? Aparte, me tocó la puerta. ¿Qué? Ah, por eso la violé, porque me tocó la puerta. Pero aparte, ella quería. Y después dejó de querer, hermano. ¿Qué sé yo? Ya está. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema? Pero bueno, nada, de nuevo culpabilizando a la víctima, después también, ¿no? Diciendo, yo soy un hombre de familia, porque cortemos con ese discurso de que el hombre de familia es un hombre bueno, es un hombre correcto, porque la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Sí, Florencia Viña ahí. El 80% de los abusos suceden intrafamiliarmente. No hay estadísticas en Argentina, pero a nivel mundial el 80% transcurren familiarmente. Por lo tanto, aquel imaginario de que vos vas a ir caminando por la calle y va a aparecer una persona a las 3 de la mañana y te va a violar, sucede, pero es en el 20% nada más. El 80% son situaciones de este tipo, situaciones laborales o situaciones intrafamiliares. Sí, hay otra cosa que a mí me parece muy importante, que es que, como dije, que la cultura de la violación está en los medios, está en el discurso cotidiano, pero también está en las medidas políticas, en el financiamiento de centros integrales para la mujer, en las políticas de género, en las militancias, en ponerle piedras en el camino a ciertas mujeres, en los salarios, en el cupo femenino en los distintos espacios. Ahí también está la cultura de la violación. Otra de las cosas que también me hizo pensar, básicamente, es que... Nati, también, por suerte tenemos una Secretaría de la Mujer que debería combatir todo esto. El problema es que el que la dirige es un hombre. Claro. Terrible, terrible. Sí, además, ¿no? Nuestro presidente sale a tuitear contra Juan D'Artés, a decir que bajaron un spot que ellos mismos hicieron con Juan D'Artés como protagonista. Oportunismo. Y después, ¿qué hacen? El presupuesto, no sé si saben, por mujer, en caso de denuncia de violencia de género, es de 11 pesos. 11 pesos por mujer. Yo dije, bueno, por ahí se dice 11 pesos, pero en realidad es un montón, porque son un montón de mujeres, qué sé yo, empecé. Y no, es pobrísimo. 11 pesos no alcanza para nada. Entonces, no hay ningún ente capaz de acompañar a las mujeres. Y uh-huh. si está, no tiene plata. Sí. No está desfinanciado. Eso también es parte de la política y de la cultura de la violación que está instalada. Sí, sí, sí. Y otra cosa que también quería decir, que ayer participé de una reunión de género que hablaron mucho de esto, es que hace tres semanas que hablamos lo de Avon, esto, que sobre la complicidad masculina, es muy importante, es una pata importantísima, porque creo que los hombres no tienen herramientas como para deconstruirse al estar haciendo la plancha en el siento que en el letargo del privilegio los hizo muy fofos a la hora de ceder privilegios, de cuestionarse, de ver qué onda, de intervenir en una situación de violencia cotidiana. Y hay que pensarlo eso, porque lo que hablábamos también con Mariano durante la semana fue el tema de que el cuestionamiento no era si Avon, una industria que forma estereotipos para de la mujer, sea realmente la que nos marque la agenda y la que nos corra por izquierda. Quizás cuando tengamos un poco tomemos esa bandera, podamos nosotros correr por izquierda Avon o marcarle la agenda, creo. Sí, sin duda. De hecho, está bueno también, a mí también me despertó este tema de Dartés, que un poco también las series o los canales que ahora salen a pegarle a Dartés, porque es bastante fácil pegarle a un hombre que violó a una chica de 16 años también, hay que remarcar eso, no sé si lo habíamos dicho, pero era una menor, o sea, de todas las violaciones creo que es la más dura. Sí. Además de eso, él es actor de series que reproducen todo el tiempo constantemente esta cultura de la violación, más o menos explícitas, porque hay algunas escenas que estuvieron circulando también por internet en estos días. Bueno, Patito Feo en sí. Patito Feo era todo lo malo junto en una serie. Y el chabón era un señor grande, no era una chica de 16 años actuando. No se replanteó nunca, che, estoy marcando a una generación entera con estereotipos que son una cagada. Entonces, eso por ahí no pasaba antes, pero ahora, ya que estamos, me parece que no solo empezar a pensar, bueno, las situaciones violentas que hacemos, como las productoras, por ejemplo, tienen que acompañar a los chicos en una gira para que no haya casos de violaciones o acoso, abuso, lo que sea, sino también, bueno, qué estamos produciendo en nuestra televisión o cómo reproducimos constantemente esos estereotipos. Porque un poco la frase que dijo D'Artes de mirá cómo me pones, de muchas maneras, en muchas actitudes, también un poco menos fuerte, un poco más fuerte, están instaladas en el discurso de todos o del común. Culpando a la víctima de la perversidad propia. Y también, Jasmine Stewart decía algo muy interesante, que es que las mujeres iban a ocupar, o sea, ni siquiera él podía o deberían, iban a ocupar, vamos a ocupar otros espacios, producción, dirección, guión, otros espacios hasta en la ficción, otros papeles, no siempre los mismos. Y como de Thelma, porque está quizás en el espectáculo y es actriz, reprodujo y generó una ola de denuncias, lo mismo pasa con todo, la televisión y los medios de comunicación son tan responsables de la construcción de sentido y por eso son tan atacados, somos tan atacados, es así, no es una cuestión de ay, es actriz, entonces no, es una cuestión de que es responsable, son responsables y la responsabilidad se la damos también todos nosotros. Entonces, no, dos cosas quería plantear. Por un lado, repudio total a D'Artés y al sistema en general. Creo centralizar en D'Artés es el caso en particular que estamos analizando, pero esto obviamente no empezó con D'Artés, no va a terminar con D'Artés, entonces creo que el tema es poder solucionarlo lo de fondo. Con respecto al caso en particular, me parece que yo lo vi, que lo planteaba recién Male, muchas chicas en redes sociales que yo conozco, en esta semana empezaron a denunciar cosas que le habían pasado a los 10, 11, 15 años. Y la verdad que hubo una revolución, por así decir, de mujeres que dijeron, bueno, no nos callamos más, queremos contar lo que nos pasó. Y se abre una puerta, me parece muy interesante, a que la sociedad repudie de una vez por todas este tipo de accionar. Y creo ahí, coincidiendo con Chapa, que no, me parece que la solución no va a llegar por el lado de Avon. Me parece que es un tema que hace poquitos días cumplimos 35 años de la vuelta de la democracia. Y que es un tema que lo tiene que solucionar aquellos que creemos en la democracia y en el Estado. Lo tiene que solucionar el Estado. El Estado no puede esperar que una empresa privada venga a decir, bueno, vamos a cambiar el paradigma del patriarcado, vamos a cambiar el paradigma de qué o cómo tienen que relacionarse las mujeres con los hombres. Eso me parece que el Estado lo tiene que... Pero eso connota una ausencia de algún papel del Estado. No, exactamente estoy diciendo... No está, o sea, no está mal lo de Abón, está mal que el Estado no lo... Es lo que estoy diciendo, exactamente. Abón se planta acá, es más, hubo otras empresas que en la semana subieron algunas frases, algunas cosas en Instagram que estuve mirando, pero justamente eso denota que el Estado ha estado ausente y que le ha dejado un rol fundamental a las empresas privadas. Me parece que ahí, de vuelta, van 35 años de la vuelta de la democracia, nuestros diputados, diputadas, senadores, los presidentes de la nación tendrían que ponerse a trabajar en serio en esto, no hacer un tweet o hacer una pequeña conferencia de prensa pegándole a Dartés, que hoy por hoy es lo mismo que nada, es fácil, más allá que hay que se hacerlo. Se pega solo, se autopega. Se pega solo, él mismo dice, estoy muerto, o sea, ya está Dartés, el tema es de fondo, y ahí la política me parece que ha estado ausente, sigue ausente, y hay que esperar respuestas concretas. Sí, sin duda, aparte, bueno, justamente esto de que haya tantas chicas hoy saliendo a decir que sufrieron situaciones de violación, demuestra que no es solo Dartés, que no es un enfermo o un loco, pero también hay que pensar que Dartés se educó en nuestro sistema educativo, es parte de nuestra sociedad, es parte de este Estado, este país. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a ir contra todos los darteses que hay, que están compartiendo el día a día con nosotros? Y sin duda demuestra una ausencia del Estado que haya tantos casos de violación. Y me parece que es un poco lo que justamente están planteando el movimiento feminista, porque está diciendo, se está haciendo escuchar y está diciendo que es necesario que haya respuestas por parte del Estado, por parte de la justicia, que vimos la semana pasada cómo falló en contra de Lucía Pérez. Una vez más, la justicia haciéndole el juego a los violadores, a los abusadores, y no estando con las mujeres. Entonces, me parece que sí, puede claramente que hasta podamos pensar de una presencia, de una ausencia estratégica en la, no solamente una ausencia. Me da risa porque el me colgué o el me olvidé es algo muy típico en nuestro vocabulario cotidiano, pero en el Estado permite femicidios, ponele. Entonces, no estoy en tema, te la debo. Claro. O sea, no incapacidad, sino decisión. No sé. Creo que el no ocuparse es una decisión. Claramamente es una decisión en no ocuparse, y es triste que hasta las empresas privadas como Avon, que son los principales reproductores de estereotipos femeninos, le estén marcando al Estado que está mal. Me hace acordar a la naranja mecánica cuando están en la reunión de ver, viendo qué le hacen al protagonista, viendo qué le hacen o qué le van a hacer, no, qué le hicieron. Viene un cura y dice, che, esto no es muy macabro, ¿entendés? Como que se te ríen en la cara, o sea, te corren por izquierda. Abón. Igual el Estado en la propaganda de Abón está presente. Si miran el video hasta el final, dicen que participa la Secretaría de la Mujer, que bien hablábamos que es conducida por un hombre, y también la Unión de Estados Europeos. No sé qué tiene que ver, pero bueno, aparecen marcando la cancha y la agenda de un país latinoamericano, la Unión de Estados Europeos. Bueno, gracias a la Unión de Estados Europeos y a nuestra Secretaría de Estado por apoyar a la Fundación Avon, sí, pero no estar presente en el día a día dándole presupuesto a las mujeres con la Ley de Educación Sexual Integral o todas las cosas necesarias, ¿no? Porque eso también, hace un tiempo estábamos discutiendo si la Ley de Educación Sexual Integral sí o no en las escuelas, si con mis hijos sí o con mis hijos no. Y bueno, las violaciones también son producto de la ausencia de la Ley de Educación Sexual Integral, porque no es solo la prevención del embarazo o de enfermedades de transmisión sexual, sino también la cultura alrededor de las relaciones sexuales y relaciones en general, vínculos. Lo bueno es que lo vamos a conseguir solitas. Sí, sin duda alguna, este es el camino. Creo que esa es la alegría del año. Yo venía hablando ahora que estamos todos con los cierres, balances del año. Bueno, creo que el movimiento feminista fue el que más creció y el que más luchó contra el poder y el opresor, y eso me pone a mí muy feliz. Buen cierre del año a mí también, también sí. Muy, felicitaciones. Muy felicitaciones a ti. ¿Algo más? Lo que queramos. Perfecto, bueno. Nada, ya que estamos hablando del movimiento feminista, estuve leyendo y me pareció bastante interesante